El día 11 se ofrecieron las primeras funciones del quinto Festival Artístico del Pueblo, Abril en Primavera, dedicado al 65º cumpleaños del presidente Kim Il-sung en los teatros y casas culturales de Pyongyang. Los artistas de los conjuntos provinciales, de grupos de propaganda artística, de propaganda móvil y círculos artísticos entonaron con ardor la añoranza ilimitada y la veneración ardiente al presidente. Los miembros del comité organizador del festival y los capitalinos presenciaron las funciones. Las funciones continúan.